convenio que hay entre el Ministerio de Salud de la provincia con el Instituto de Loterías y Casinos, desde el año 2005 se hizo un proyecto de ley en donde estipula que en las ciudades donde hay salas de juego tiene que haber un centro para prevención, promoción de la salud y asistencia a ludópatas. Entonces ustedes más o menos, digamos, ya han tenido experiencias en otras ciudades, pero no así en la nuestra. ¿En estos días se ha acercado alguien que necesite ayuda o alguien que crea, que conozca a alguna persona que necesita ayuda? Bueno, sí, hemos recibido llamadas, han llamado también al 0800, hemos también recibido consultantes y bueno, y esa es la idea de este espacio, es un lugar para que se las pueda recibir y atender en forma gratuita. Trabajamos primordialmente sobre la patología del juego compulsivo, no sobre otras patologías. Pero también la idea, y por eso nos interesa tanto poder promover y dar a conocer esto, es que la gente tome conciencia de cuándo el juego puede dejar de ser algo divertido, placentero o que tenga que ver con algo recreativo, y cuándo darse cuenta que el juego puede pasar a ser un juego problema o un juego en riesgo. Y por eso el interés nuestro de darlo a conocer, ¿no? Licenciada, uno cuando dice juego, cuando habla de ludópata, automáticamente piensa en la sala de juegos, en el bingo que tenemos aquí en Olavarría, pero no solamente a través de esas salas se descubren casos, ¿no? Alguien que, por ejemplo, puede dedicarse a jugar de otra manera, como yendo a una agencia de quinielas o yendo o jugando entre su gente, también puede destacarse como adicto al juego, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo estaba recordando que años atrás, cuando uno era chico, que por ahí escuchaba que había alguna persona que se iba todos los fines de semana al casino de Mar del Plata. Digamos, esto siempre existió, pero ahora se le está poniendo nombre y se está haciendo algo con este problema. Entonces, creo que esto es lo importante, ¿no? Me parece que también, digamos, la patología, la problemática viene de siempre, pero bueno, ahora se le está poniendo un nombre y se está viendo de cómo tratarla y cómo frenar este crecimiento de la problemática debido a que va afectando las relaciones familiares, las relaciones laborales y la persona que juega y en forma compulsiva, bueno, empieza a tener un deterioro en su vida personal. Licenciada, esto quiere decir que ustedes están abordando persona a persona, abordan el tema mediante grupos, tienen una metodología de trabajo, o con cada caso que llegan lo tratan de manera muy muy personal y con una metodología propia. Bueno, hay muchas formas de abordar el tratamiento. Nosotros puntualmente pensamos que hay pacientes que son para trabajar en grupo, hay pacientes que no son para trabajar en grupo, hay pacientes que hacen las dos cosas, entonces se va un poco como cocinando cómo es con cada uno o qué es lo mejor para cada uno. Para nosotros lo más importante es el abordaje desde lo familiar, o sea que si el familiar quiere acercarse al centro, en realidad no porque quiera venir la persona que esté con la problemática, sino porque tiene ella la preocupación por su esposo o por su esposa o por su hijo, se puede acercar porque muchas veces se empieza a ayudar desde lo familiar y después termina acercándose el jugador. Claro, es un trabajo, digamos, que tiene que ocupar a toda la familia. Esto es como por ahí en otro tipo de patologías en donde quizá los síntomas los tiene una sola persona, pero la enfermedad o la patología la puede compartir toda la familia. ¿Hay otro problema más profundo? No, no es eso. Más que nada, en realidad, es por la contención que da la familia. O sea, nosotros incluimos en el tratamiento a la familia, incluso se puede, o sea, a veces se hacen entrevistas vinculares con el familiar, a veces se hacen grupos de familiares, no en sí por eso, sino en realidad porque necesitamos de la contención de la familia, es primordial para poder ayudar a la persona que está con este problema. Bien, bien. Licenciada, bueno, le agradecemos mucho e invito a que dé las líneas de comunicación y la dirección del centro aquí en Olavarría. Está abierto no solamente a nuestra ciudad, sino también a la región, ¿verdad? Sí, bueno, hay diferentes formas de acceder. Primero, en la sala, en el bingo, ahí está el teléfono que es el 0800 4x4 000. Y puede ser alguien de Bolívar, de Azul, que ve ese teléfono, que llame, es una línea gratuita, y ahí van a atender psicólogos que van a escuchar y van a ver cuál es el centro más cercano. Pues uh-huh. Puede ser Olavarría, puede ser Tandil. La dirección nuestra de Olavarría es Vélez Sarsfield 3035, y el teléfono para sacar turnos, porque no se dan en el 0800 los turnos, sino que se dan en cada centro, es 440102. 440102. Exacto. Bien, esa es la modalidad, digamos, uno antes de ir al centro tiene que llamar por teléfono y pedir un turno. Pueden venir personalmente, no hay problema por eso, pero igual se les va a dar un turno.